Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy viajamos a 1978. Tenemos en nuestras manos un documento fascinante, el informe del Comité de Derechos Humanos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Exacto. Sobre su visita a Argentina y Uruguay. Eso es. Una visita clave en marzo de ese año, con dictaduras militares en pleno apogeo en ambos países, claro. Y este comité, que era relativamente nuevo, ¿verdad? Formado en el 76. Sí, apenas 2 años antes. Y su foco era muy específico. Científicos, investigadores, gente cuyos derechos estaban siendo, bueno, directamente vulnerados. La fuente es el propio informe oficial de la academia, ¿no? El mismísimo informe. Riguroso. Vale, pues nuestra misión hoy es clara. Extraer qué encontraron allí, cómo se vivía esa mezcla terrible de ciencia y represión, y qué intentaron conseguir. Pues sí, vamos a ello. Empecemos por Argentina. El informe lo deja bastante claro. La situación de los derechos humanos estaba, bueno, impactando de lleno en la ciencia. Totalmente. El documento habla de una atmósfera casi irrespirable para los científicos. Miedo por la seguridad personal, despidos arbitrarios... Y lo más grave, ¿no? Los desaparecidos. Exacto. Los desaparecidos. Pero fíjate, aquí lo interesante es el choque de versiones. ¿A qué te refieres? El comité parece muy contundente. Sí, pero el gobierno argentino de entonces tenía otra narrativa. Decían que eran medidas necesarias contra la subversión, que se les malinterpretaba fuera. Ya, la típica justificación, claro. Pero el comité de la NAS lo vio muy diferente. Hablaron de una campaña sistemática para encubrir acciones represivas. O sea, palabras mayores. Y encima les pasó algo terrible justo durante la visita, ¿no? El caso de la doctora Weinstein. Uf, sí. Beatriz Iparraguirre de Weinstein, hematóloga, la secuestraron de su casa de madrugada. Hombres armados diciendo ser policías. ¡Qué horror! Fue liberada días después, gracias a la presión, incluida la del comité, claro. Pero la reacción oficial es que es increíble. ¿Qué dijeron? Llegaron a insinuar que podía haber sido un montaje, para desprestigiarlas a ellos, al gobierno. No me lo puedo creer. O sea, la víctima como parte de un complot. Tal cual. Refleja el nivel de, bueno, de cinismo o de negación. El comité identificó, como 4 vías principales de represión. A ver. Operaciones militares directas. Luego, los despidos masivos, a menudo gente de izquierdas, claro, o simplemente etiquetados como excedentes. Ah, la figura del excedente. Conveniente. Muy conveniente. Tercero, las detenciones sin cargos bajo el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional. Básicamente, detener por decisión gubernamental, sin juicio. Un limbo legal. Exacto. ¿Y cuarto? La tragedia de los desaparecidos. Gente que se esfumaba y el gobierno decía, no sabemos nada. Intentaron hablar con las altas esferas. No, sé que se reunieron con Videla. Sí, con Videla y otros oficiales. Pero, ojo, les negaron el acceso al ministro del Interior. Y tampoco les dejaron visitar a un científico que estaba preso y tenía una oferta para irse a EU. Silencios que hablan por sí solos. Desde luego, sombras que, según el informe, ponían muy en duda la versión oficial. Y esto conecta con su estrategia, porque había un Congreso Internacional del Cáncer en Buenos Aires ese mismo año. ¿Y qué hicieron? ¿Pedir un boicot? Pues no, fue interesante. Recomendaron ir, asistir y usar esa presencia internacional para, bueno, para presionar por los derechos humanos. Ah, usar la plataforma. Exacto. Pidieron gestos concretos, liberar a la física Elena Sevilla, al psiquiatra Claudio Berman, ambos detenidos sin juicio. Pero nada, al momento de escribir el informe, en abril no había habido respuesta positiva. O sea, diálogo ofrecido, pero puerta cerrada, de momento. Así es. Una apuesta arriesgada y, por entonces, sin frutos visibles. Bueno, y mientras esto pasaba en Argentina, el comité cruzó a Uruguay. ¿Qué encontraron allí? El foco estaba en un matemático, ¿verdad? José Luis Masero. Sí, Masera. Llevaba ya más de 2 años encarcelado. ¿La acusación? Asociación subversiva. Pero aquí, fíjate qué contraste con Argentina. ¿En qué sentido? Pues que aquí sí les dejaron visitarle. A él y a su esposa, que también estaba presa, en cárceles distintas. Ah, mira. ¿Y cómo lo encontraron? Según el informe, lo encontraron alerta, interesado en ofertas académicas del extranjero. Pero muy limitado, claro. Sin acceso a libros técnicos recientes y con una norma un poco absurda. Todo material de lectura tenía que estar en español. Curioso. ¿Y hablaron con autoridades uruguayas? Sí, se reunieron con el juez militar jefe, el coronel Ledesma, quien incluso sugirió que la visita de la NAS podría tener un efecto positivo. El comité reconoció esa mayor cooperación uruguaya, ¿eh? Permitieron las visitas, facilitaron correspondencia para Masera, sí, valoraron esos gestos. Como crear una oficina para consultar por personas detenidas. Lo vieron como, bueno, quizá un primer paso. Pero no suficiente, imagino. Claro, pedían acciones reales. La liberación de los Maseras y que se les permitiera ir al exilio. Una cosa era la cooperación superficial, digamos, y otra la justicia. Entendido. Entonces, si ponemos todo junto, Argentina y Uruguay, ¿cuál fue la conclusión principal del comité tras esta misión tan intensa? Pues mira, una conclusión bastante pragmática, la verdad. Y un poco desalentadora, quizá. ¿En qué sentido? Reconocían que ambos gobiernos militares eran sensibles a cómo se les veía fuera, a su imagen internacional. Claro, la presión externa siempre cuenta algo. Sí, pero que los incentivos reales para cambiar de verdad, para escuchar, eran limitados. Lo interesante es cómo manejaban esa sensibilidad. Ofrecían pequeños gestos, como permitir una visita aquí o allá, mientras sus problemas gordos seguían ahí. Exacto. Mientras bloqueaban avances en lo fundamental, como investigar las desapariciones en Argentina. Era como, bueno, unas relaciones públicas muy calculadas en medio de la represión. O sea que en Argentina la sensación final fue de mucho hablar y poco hacer, ¿no? Incluso confusión deliberada, publicando listas de detenidos PN, pero ignorando a los desaparecidos. Tal cual. La urgencia allí era investigar desapariciones y revisar los despidos. Clarísimo. Y en Uruguay, una cooperación más visible, pero sin que se tradujera en pasos firmes hacia el respeto de los derechos fundamentales. 78 es una ventana increíble a un momento muy oscuro, pero resalta algo que sigue vigente, ¿no? Totalmente. La vulnerabilidad de la ciencia, del conocimiento, del pensamiento libre, cuando se silencian las libertades más básicas. Exacto. Y nos deja una pregunta ahí, flotando, para reflexionar, yo creo. ¿Cuál? Pues, ¿cómo la documentación rigurosa, la defensa constante incluso décadas después, como estamos haciendo ahora al recordar esto, cómo sigue siendo crucial? No solo para proteger a personas concretas, sino para defender ese espacio vital del libre intercambio de ideas. En cualquier sociedad, ¿eh? No solo en dictaduras del pasado. Desde luego. Una reflexión muy necesaria. Gracias por desgranar este informe con nosotras. Un placer, como siempre.